Hola amigos, ya estamos de vuelta aquí en la Zona X. Bueno, seguimos con la sección de Maldito Rock, aprovechando que Leonardo tuvo un pequeño problema intestinal. Seguiremos con esta sección en solitario. Bueno, para empezar, vamos a mostrar un grupo de la ciudad de Santiago. Probablemente ya algunos lo hayan escuchado por ahí. Ha empezado a sonar últimamente en las radios. Es el grupo Yohou. Este grupo, formado por allá por comienzos del año 2000, fines del siglo XX, en algún punto misterioso de esa época. Luego de tres discos, nos traen la entrega La Sorda, lanzado bajo el sello Neurótica. Y de este disco vamos a escuchar dos temas en esta oportunidad. Y partimos con el tema Peter Rock. Esto es Yohou en la Zona X. Eso fue Yohou con Peter Rock. Y para continuar con este powerísimo grupo, seguimos de inmediato con Cóndor. Boy, you're serving Y eso fue Cóndor con Yo-Hoe. Pueden encontrarlos en el MySpace de Yo-Hoe, que realmente en este momento no recuerdo cuál es. Pero si en cualquier buscador ponen Yo-Hoe, J-O-H-O-U, podrán encontrar en línea para descargar gratuitamente el disco La Sorda de Yo-Hoe. Y bueno, para continuar, quisiera invitarlos un poco a recordar por allá por el año 93, me parece, a este, ¿cómo decirlo?, a este singular grupo, Parkinson. Y bueno, como muchos podrán recordar, en este grupo había un personaje que ya había destacado antiguamente por su participación en la Sinfónica de Santiago, en la Filarmónica de Santiago, me parece. Y bueno, este personaje era Rafael Guíñez, un gran amigo personal y que lamentablemente ya no está con nosotros. Falleció a fines del año que acaba de pasar, del 2008. Y bueno, quisiera presentarles el proyecto en el que estaba trabajando Rafa Guíñez hasta ese momento, el grupo Los Trompos. Antes de contarles un poco más de esto, los invito a escuchar entonces el tema Caín y Abel de Los Trompos. Sin saber, fui contaminado de tanto sentir. Ahora estoy alegre, no sé qué decir. Tantas ciclos amarillas, tantas ciclos amarillas, tantas ciclos amarillas. Tantas ciclos amarillas, tantas ciclos amarillas, tantas ciclos amarillas. De panes, ya no tomo más. No tengo receta, no puedo comprar. Sigo con insomnio, no puedo dormir. Fueron muchas pepas, muchas para mí. Tantas picos amarillas, tantos autos con parrillas, gallineros con gallinas. Tantas picos amarillas, tantos altos con parrilla, gallineros con gallinas. Ahora más tranquilo, me siento mejor. Se acaba la pena, se acaba el dolor. Me gusta Santiago, contaminación. El día está nublado, de nuevo el bajón. Tantas picos amarillas, tantos autos con parrilla, gallineros con gallinas. Tantas picos amarillas, tantos autos con parrilla, Juana, Sara, María, Ida. We'll be right back. libertad no está perdida, está escondida. Búscala bien, la locura, las rodas del amor y el sexo me vienen bien, súper bien. Siente que siente, siente que siente, pero siéntelo bien, siéntelo bien. Acuérdate que estoy totalmente loco, me siento mal, me siento bien. ¿Quieren que vale? Eso fue Los Trompos. Y bueno, me disculpo, me equivoqué de tema. Este era Micros Amarillas, el otro tema que quería mostrarles. Luego iremos con el tema Caín y Abel. Bueno, Los Trompos ya no siguen más, pero sigue su legado entre nosotros, el legado de Rafa Guíñez. Y esperamos pronto poder tener aquí en nuestros estudios, en los estudios de producciones Vaca Eléctrica, a Felipe Gutiérrez, uno de los integrantes de Los Trompos, gran amigo de Rafa, gran amigo también mío, y quien podrá ir contándoles más de la historia de este grupo. Por mientras, los dejo con Caín y Abel. Eso fue Caín y Abel con Los Trompos. Bueno, hartos años estuvieron sonando estos trompos por nuestra capital y por varios lugares de nuestro país. Si bien en otro programa tendremos más información, quisiera igual contarles un poco aquí de mi amigo Rafa. Desde los 5 años él empezó en esto de la música, pasando por el conservatorio, la Orquesta Sinfónica de Chile, la Filarmónica de Sudáfrica, y bueno, después de eso por bandas rockeras como la banda El Gnomo, los Pinochet Boys, y los ya mencionados Parkinson. Pero es en este proyecto, Los Trompos, donde creo yo, a título totalmente personal, es que realmente encontró como toda su expresión este hombre. Para todos aquellos que quieran más información sobre este grupo, pueden buscar en musicapopular.cl. Hay una biografía bastante, bastante buena de Los Trompos. También pueden encontrarlo en MySpace. Siguiendo entonces con nuestro programa, y para concluir nuestro bloque de Maldito Rock, les quiero mostrar una banda, un trío de aquí, también de las alturas de Peñalolén, como ya viene siendo tradición en nuestros 3 programas que llevamos. Un trío de hip hop. Ellos son RDH. Estos chiquillos son todos colegiales. Son unos cabros muy alegres, pero a la vez muy conscientes también y proactivos. Y con su música intentan difundir un mensaje súper profundo, importante y sincero también a la vez, sin perder la cosa lúdica. Con ustedes, RDH, Renacimiento del Hip Hop, y la canción Sin Maldad ni Violencia. Porque no tienes que pensar antes de disparar. Porque piensas que dañas a una sola persona cuando se te olvida que detrás de aquella hay gente que llora por aquella muerte, que se te olvida que tienen familia. Bueno, de eso es que se trata, de pensar, analizar y reflexionar muy bien. La vida es una sola y la tienes que cuidar, porque es prestada y algún día, algún día la devolverás. Piensa que esa familia te viene destrozando y tú te sigues hasta riendo. Sin maldad ni violencia, esa sería nuestra esencia. Sin cuchillas ni pistolas, esa sería la gran mejora. Sin maldad ni violencia, esa sería nuestra esencia. Sin cuchillas ni pistolas, esa sería la gran mejora. Si salimos a la calle podemos observar todo lo que pasa en esta realidad. Voy saliendo de mi casa y escucho balaceras, cruzo para el frente y ya veo las peleas. Dentro de una casa violencia intrafamiliar es la dura realidad de esta rara sociedad. Algunos se atacan solo por dinero, y si no lo entregas te entierran el filero. Mientras que los que tienen poder no hacen nada, dejando que esas familias queden destrozadas. Y entiéndeme que yo no te quiero molestar, yo solo quiero que entendas lo que es la verdad. Sin maldad ni violencia, esa sería nuestra esencia. Sin cuchillas ni pistolas, esa sería la gran mejora. Sin maldad ni violencia, esa sería nuestra esencia. Sin cuchillas ni pistolas, esa sería la gran mejora. Y en tu casa no recuerdas que te enseñaron con principios. ¿Acaso ya se te olvidó que te enseñó a respetar Recuerda que tu madre y tu hermana son unas damas, igual que tu señora. Y tu maldito te aprovecha, yo quedo con sospecha de que a ti te encanta bañar, pero no te gusta llorar cuando a ti te pueden ensayar con un arma letal. Todos soñamos que algún día desaparezcan de la faz de la tierra. De la faz de la tierra, pero todo es con algunos objetivo. Y me cuentan que tú tal vez ya no estés vivo. Sin maldad ni violencia, esa sería nuestra esencia. Sin cuchillas ni pistolas, esa sería la gran mejora. Sin maldad ni violencia, esa sería nuestra esencia. Sin cuchillas ni pistolas, esa sería la gran mejora. Yo te digo a ti que mi voz es mi arma, la cargo con bala y la disparo con palabras. Y si tú me dices que tienes una 9, yo te digo que en mi mente hay una K-47. Así que cambia esa dente de mierda y no te dejes llevar. Y deja las contiendas y a los que le gustan maltratar a su familia, paren la weá y deje la paliza. Porque esos gritos que suenan como alarmas, y lo que golpeas forma parte de tu arma. Y para terminar quiero que sepan solamente que me molesta ver cómo se matan mutuamente. Sin maldad ni violencia, esa sería nuestra esencia. Sin cuchillas ni pistolas, esa sería la gran mejora. Sin maldad ni violencia, esa sería nuestra esencia. Sin cuchillas ni pistolas, esa sería la gran mejora. Yo en el berrín.